am too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave. Bienvenidos a un episodio más de Suena la Palabra. Suena la Palabra El Caminante. Por fortuna, ahora ya los problemas con Podomatic, por lo menos hasta este momento, se han resuelto. Ya Podomatic me dejó de decir que tengo 15 gigas de banda ancha y ya solo tengo 56 megas. Esto debido a que pues, demasiados podcasts tuve que tirar, bueno, deshacer. Sin embargo, los pueden encontrar en el blog de Suena la Palabra, suenalapalabra.blogspot.com. Y bueno, lo más probable es de que ya sea este podcast los vuelva a subir a través de Podomatic. La ventaja, como ya lo había mencionado, es que Podomatic pues te permite suscribirte vía iTunes. Una vez yo mandé mi solicitud para que mi podcast apareciera ahí, pero como que no se pudo, o algo me tuvo que haber faltado. Pero bueno, muy pronto ya se podrán descargar y a ver cuánto nos dura el gusto. Tengo dos pasiones, por así decirlo, en mi vida. Por lo menos dos significativas. No sé si las más importantes, pero sí las más significativas. Una de ellas son las mochilas. Y bueno, y mochilas de todo tipo. Desde ahora las famosas Message Band, ¿no? O la... Ay, se me acaba de ir el nombre. O, bueno, la mochila clásica de preparatoria, de secundaria, que uno se pone en el backpack. El backpack. A mí me encantan. Principalmente las mochilitas tipo Message Band se debe a que en el año del 2000, no, de 1990 y... No, del 2000, sí. Yo vi una película llamada La Última Puerta, protagonizada por Johnny Depp, que nada tiene que ver con la película La Ventana Secreta, que también es protagonizada por Johnny Depp, pero es una... Está basada en la novela de Stephen King, ¿no? No, esta película llamada La Última Puerta es dirigida por Roman Polanski y está basada en la novela de El Club de Dumas, que de verdad deben de leer esa novela, es fabulosa. Esta película obviamente está basada porque en El Club de Dumas hay unas historias paralelas y bueno, en la película hacen que se junten. Bueno, sin embargo, he querido yo, bueno, conseguir independientemente esa película. Nada más la hay en inglés. Y bueno, tengo que mandarla a pedir y me cuesta 150 pesos. Pero lo importante es de que en esa película, Johnny Depp es un bibliófilo. Bueno, es un tipo que se encarga de buscar libros antiguos. Un mercenario de libros, por así decirlo. Entonces hay un tipo extremadamente rico que necesita contratar sus servicios porque él desea abrir las puertas del infierno y estas solo se van a abrir si logra juntar las 9 láminas originales que abren estas mismas puertas del infierno. Entonces lo contrata para ir a buscar esas láminas. Como en aquella época, yo creo que fue en la Edad Media, se sabía de la peligrosidad, se hicieron varias copias. Pero siempre se guardó, y se hicieron varias copias de esas láminas, de esas 9. Pero también, es decir, que cada lámina original tenía 3 copias. Pero también uno tenía que saber cuál era la diferencia y cuáles eran las características de la lámina original, ¿no? El caso es de que Johnny Depp prende esa cruzada. Y a mí me encantó la mochilita que él usa. Una mochilita de piel, cuero, cafecita, bonita. Y desde ahí empezó mi fascinación por las mochilas y he buscado encontrar alguna vez esa mochila, pero bueno, pues no, todavía no. Yo creo que en ese intento he comprado varias, ¿no? Es decir que antes de encontrar a la princesa me he encargado de besar varias tapas. En fin, ya que estamos hablando de libros y un poco de arte, les quiero recomendar, si ustedes les... Ah, bueno, esa es una fascinación. La otra, que tiene que ver con mi recomendación, es que a mí me encantan las libretas. y me encantan las plumas, pero específicamente las libretas. No sé si a ustedes les pase, pero cuando vamos a Office Max o Office Depot, uno quiere comprar todo, ¿no? Y, ay, sí, voy a comprar el lapicero para organizar así todas mis cosas, y folders, gabinetes, no sé. Me da ganas de comprar todo. Pero bueno, las libretas para escribir. En 1997, cuando comencé a escribir con un pequeño poemario, yo compraba una libreta llamada Jim Book, que todavía se llama, pero ya no la hacen como en aquella época, que era de 5 separaciones y tal. El tamaño era tamaño francés. Esta libreta, impresionante, fabulosa, me encantaba. Y cada año compraba una. Y ahí escribía mis pensamientos. Después la descontinuaron, hasta hace poco la volví a ver. Pero en una de mis idas al centro encontré en Lumen una libreta color negro, de hojas blancas, lisas. Me gusta escribir en hojas blancas. Antes me iba mucho de lado, se me iban los renglones chuecos. Pero pues con el tiempo he podido mejorarlo. Y encontré una libretita negra, que es la que les quiero recomendar. Esta libreta la encontré en el área de dibujo de Lumen. Así que, pues, si ustedes viven aquí en la Ciudad de México, la pueden encontrar en el área de dibujo, yo en Lumen del Centro. Hay varios Lumens, en la Ciudad de México, y creo que también hay por los estados. Y si no, pues bueno, pueden checar ahí una tienda de dibujo que tengan cercana. Esta es una libreta de sketch, como de un cuarto de hoja carta. Es pequeña. Es un libro de dibujo empastado en negro y cosido a mano. El precio, $119. Son 220 páginas, 110 hojas blancas. Creo que 119, si no es que 164. Y yo le tiro más a 164, porque hay una más delgadita de 119. Bueno, ¿por qué es cara? Bueno, sí se me hace cara, pero principalmente se debe a que es el empastado, ¿no? Pero por como está cosido a mano, pues me imagino que eso eleva los costos. Pero una de las ventajas de que está cosida a mano es que la libreta se puede abrir completamente. No es como un cuaderno de espiral, donde luego se rompen las hojas o se te zafan las hojas. No. La libreta está hecha para el uso rudo. Como es una libreta de dibujo, es decir, una libreta sketch, pues es por eso que le dan mayor durabilidad. Incluso en las características que esta libreta tiene, dice grano medio adecuado para todas las técnicas secas, como les digo, es de dibujo. Encuadernación, cosido para larga duración y mejor apertura. Papel muy opaco, sin ácido. Y esta libreta ha sido fabulosa. Si a ustedes les gusta escribir, o por lo menos apuntar ciertas ideas, o son como yo también, que de repente uno lee el periódico y encuentra cosas importantes ahí, y pues las quiere tener a la mano, yo siempre cargo una pluma y esta libreta y ahí lo apunto. Y también cargo unas banderitas como para luego separar lo que son fechas importantes, frases, libros que tengo que comprar, mis cuentas, a quién le debo, quién me debe. Pero bueno, una libreta en este tamaño es práctica. Me gustaría, hay una más de tamaño francesa, un poquito más grande que el tamaño francés. Sí, tiene un costo como de 200 y tantos pesos. Pero bueno, o sea, ya está más gruesa y bueno, le cabe más. Pero si les gusta lo pequeñito, esta es una mejor opción. La libreta es Catchet. Bueno, la marca es Catchet, Original Classic, Catchet, Sketchbook. Trae solo una etiqueta pegada ahí. Y bueno, ya les dije, negra, totalmente blanca, pero me ha salido muy buena y muy, muy, muy duradera. No que, por ejemplo, en Gandhi están pues unas libretas muy popis, muy bonitas, de cierre de imán, ¿no? o de este tipo de papel especial que se trata, muy artesanal, pues que sí, tienen como sus 200 pesitos, ¿no? Y son de cuero y todo, pero pues yo las veo tan bonitas que prefiero no utilizarlas porque después se me vayan a desprender las hojas o lo vaya a ensuciar demasiado. No, esta aguanta el uso rudo. Obviamente la desventaja de esta libreta es de que es un poco difícil, si no es que mucho, cortar las hojas, es decir, arrancar una hoja y pues bueno, ofrecerla o darla, ¿no? Pero para eso, ahí la inteligencia de los humanos, ¿verdad? Para eso yo lo que le he adaptado es como un pequeño sobrecito. Tomé una hoja de papel X, no de esta, o sea, otra hoja, papel bond, y le. En la primera de forros, por así decirlo, le adapté como una bolsita. Sí, lo único que hice fue recortar un cuadrito, el papel recortarlo un poco a la medida de la segunda de forros, o como quieran tomar la referencia, la de portada, y lo pegué. Pero no pegué obviamente la parte de arriba, ¿no? Solo lo pegué de los lados y de la parte de abajo. Y pues ahí meto papelitos, ¿no? Y a lo mejor por si necesito una hoja suelta, pues ahí la saco y los amarré con un clipcito. O bueno, los puse con un clip y ya, ¿no? Entonces, la mejor es opción les pone o le pone una bolsita y hoy la adaptan. Si no, pues no hay problema. Pero bueno, esa es mi recomendación. Y ya que estamos en recomendaciones, pues ya creo que tiene 15 días, incluso está próximo a salir el siguiente número. Editorial Viz publicó el cómic de El Vítor. ¿Se acuerdan ustedes de La Hora Pico? Ese programa de comedia que pasaba por Televisa, y donde Adrián Uribe interpretaba un personaje que era un microbusero, El Vítor. Creo que hasta el tipo se llamaba Vitorettor, ¿no? Bueno, pues ahora ya tiene su cómic. Ya está próximo a salir el número 2. Si van a los puestos de Mundo Beat, yo me imagino que todavía podrán encontrar el número 1. Tiene un costo de 10 pesos. Pues simplemente son las aventuras del Vítor. Como ustedes lo vieron en la hora pico, así aparece, ¿no? Dicharachero, no le dibujan unas mujeres suculentas ni nada, pero pues sí les dibujaron unas mujeres muy muy en forma. El cómic dicen que es para toda la familia. Bueno, yo ahí sí difiero un poquito, porque eso de andar piropeando a las mujeres sin su consentimiento ha de ser desastroso. Eso de querer acosar a las mujeres pues también ha de ser desastroso. Entonces, si bien el Víctor hasta este momento no muestra cierto acoso, pero tampoco muestra cierta caballerosidad, ¿verdad? Y no sé si eso deben de aprender los chamaquitos, no lo sé, pero bueno. Supongamos que entonces es un cuento para toda la familia. Muy bonito, el dibujo está muy bien, la secuencia desde mi punto de vista no se rompe, por lo tanto me gusta. Los colores normales, muy muy muy padres. El papel, pues tipo memín, ¿no? Es como entre papel periódico, pero con un mejor proceso, un mejor acabado. La historia principal, pues simplemente que el Víctor tiene que pagar la renta y ya empieza toda su aventura. Y también se combina con unos ciertos chistes, ¿no? Que hemos escuchado y como que los expresan de manera gráfica, pero también de una forma cotidiana, ¿no? O sea, como que si esos chistes hubieran pasado en la vida real. Y ahí en esas situaciones lo ponen. Sí, les digo, se echan luego sus alburitos, ¿cómo decirlo? Sus piropos. Tiene una sección con frases, las matadoras del Vítor, que encontré unas y me gustaron. Estoy esperando, obviamente, que salga la próxima, bueno. Yo creo que ya este 15 sale el número 2. Y bueno, pues esperemos que esté muy, pero muy, muy bien este fabuloso ejemplar del Vítor. Creo que vale la pena, por lo menos ahí, las frases matadoras son las que va. Y hablando de frases matadoras, pues yo apunté unas, obviamente, en mi libreta. Y miren, ahí les van las que a mí me gustaron y que les comparto. La primera frase matadora dice: estás viendo que el niño es chillón y lo pellizcas. La segunda, esta es la que yo aplico. Yo odiaba a los guapos y mameis y Diosito me castigó. Otra, bizcochito, me gustaría ser mosquito y zumbarte en lo oscurito. Y pues una más, creo que esto la podemos aplicar en fines de semana. Tienes buen lejos, pero el cerca está mejor. Estas son algunas de las frases matadoras de el Vítor. Entonces también espero el próximo número para que vengan un poco más. 10 pesitos, pueden buscarlo en Editorial Beat. Ah, y cuando regresemos de la musiquita les voy a contar algo que creo que está pasando en Beat y yo no sabía porque luego no actualizan su página, pero mañana lo voy a checar, pero ya me lo contaron, ¿no? En este momento vamos a escuchar a Whitfield, una chica que en el año de 1994 causó expectación, porque recordemos que en aquella época empezaba algo llamado el dance, o por lo menos ya estaba entre su madurez y su extinción, no empezando, esto es un error, sino su madurez y extinción, y Whitfield fue una de las primeras protagonistas, al igual que el grupo de Venga Boys. Posteriormente, después del año 98-99, por lo menos aquí en la Ciudad de México, se cambió todo ese concepto musical y llegó lo que a muchos les gusta y otros no, el electrónico. Esto es Whitfield, aquí en Suena la Palabra, El Caminante. I'm gonna take you to paradise. take you to paradise. Hey, hey, my, look at me. You got me feeling free. Ah, pues espero que les haya gustado Whitfield, ¿no? El nombre de la canción no lo tengo ahorita en mente, pero se los apunto ahí en el blog. Pues sí, en el blog de suena la palabra arroba, suenalapalabra.blogspot.com. Ah, fíjense que en aquella época yo asistí a un deportivo y había un chavo llamado El Industrias, porque le gustaba la música industrial y porque también llevaba música de botas industriales, ¿no? Pero bueno, le decían El Industrias y llevaba su grabadora, una grabadora blanca. Y entonces lo que hacía él era colocar un disco llamado el Hits Collection 94. Y era de noche y todos estábamos en la alberca jugando 18, tipo las tries, pero cuando tocabas alguien tenías que contar 6x3, 18. Y ponían siempre ese disco. Y sí, es que estaba muy bueno. Venía Whitfield, venía como era éxitos, también venía Vilma Palma y Vampiros con Bye Bye Bye. Y demás canciones, pero estaba muy bueno. Entonces, y ya que estamos, si les sigo hablando de las frases, el periódico El Universal Gráfico de repente tiene a bien, pues, poner una zona de recreo a su sección, y luego pone frases muy interesantes, ¿no? Y en la semana me gustó una de Julio Cortázar. Me gustó una, y como dirían los Tigres del Norte, y me vino a la mente un recuerdo, ¿no? Y Julio Cortázar dice: siempre fuiste mi espejo. Quiero decir que para verme tenía que mirarte. ¡Ah, qué padre!, ¿no? Siempre fuiste mi espejo. Quiero decir que para verte... No. El imbécil soy yo porque no la he leído bien. Y va de nuevo. Siempre fuiste mi espejo. Quiero decir que para verme tenía que mirarte. Bueno, algo que ya hemos hablado mucho y que Octavio Paz lo dice muy bien, ¿no? La otredad. Que también el Quijote de la Mancha lo menciona. Cuando dicen que tú puedes calificar a un hombre según cómo juzgue a su prójimo, ¿no? Y Octavio Paz también dice que nos vemos en la mirada de los otros. Y bueno, cosas de ese tipo. Una frase de Julio Cortázar, muy padre, muy bonita. Ya está. Se las compartimos en el blog de Suena la Palabra. Pues fíjense que mi amigo Joe, el de los cómics, me dice que Editorial Beat tiene todo al 3x2 o 3x1. No, creo que es al 3x2. Muy interesante. Así que, pues, les estoy recomendando. Mira, por ejemplo, todo lo de Green Lantern de Geoff Johns, desde el número 1. Incluso hay unos compendios, bueno, los trade paperbacks, ¿no? Donde luego hay como 10 números, hay unos compendios, pues les conviene echarse una vueltecita, ¿no? Y a lo mejor si le quieren entrar esto de los cómics, entren con Green Lantern y el Green Lantern Rebirth, y más bien todo lo que escriba Geoff Johns, porque está muy, muy bueno, pero de verdad muy bueno como lo escribe. Y en la traducción no se pierden demasiadas cosas, no se pierden, se los apoyo porque los he leído en español, entonces... Se pueden dar una vuelta. Ah, y por ejemplo, también está Watchmen. Watchmen salió en 2 tomos. Entonces, pero también está el 3x2. Pero no sé si te tienes que comprar 3 y te llevas. Y te solo pagas 2. No tiene caso repetir, o sea. O al 3x1, no. Investiguen bien. Voy a revisar bien la página editorial Beat porque ese dato me lo pasó en la mañanita, mi amigo. Y bueno, también lo de los de la covacha, ¿no? Que aprovecho para ahí ver pues las notas, tampoco creo que lo han publicado, ¿no? Entonces, pues hay que ver lo de Watchmen. Ah, también he estado pensando en hacer como una crítica, ¿no? A un poco los programas de cómics por internet. Bueno, programas de cómics en general. Llámese Comic Geekos, llámese Comic Conexión, Destripando, hay unos muy buenos, Hay otros muy buenos también, pero que desafortunadamente no tienen una manera de... Ay, como que le apuestan mucho a la organización de ideas, pero como que luego les falla. Hay otros que tienen todo, pero de plano estos tipos dan como que uno mejor los apaga, ¿no? Voy a pensarlo porque no quiero encontrarme con enemistades, pero bueno, estoy escuchando esos podcasts. También estoy escuchando el podcast de Elsie Reyes, esta chica que con la que tuvo el problema. ¿Cómo se llama este cabrón? Esteban Arce, con la que tuvo el problema. Ah, bueno, pues esta chica es Elsie Reyes, ella tiene un podcast de sexo. Hay cuestiones en las que yo le estoy de acuerdo. Y no porque sea más, sepa más, sino me cuesta trabajo entender que hay güeyes o viejas que tienen pena de ver a sus parejas encueradas, ¿no? No sé, se me hace raro. ¿Cómo cogen? ¿Quién sabe, no? Pero hay temas raros ahí. Bueno, pero también creo que es una muy buena opción, sobre todo en esta cuestión de las enfermedades y papiloma si de repente a un chavo, por ejemplo, le gusta andarle chupando la bubia a su chica, yo no sabía, pero estimula las glándulas mamarias hasta lograr, pero creo que debe de ser varias succiones, durante bastante tiempecito, hasta lograr que ella, pues, produzca el calostro. Entonces, hay puntos importantes, pueden darse una vuelta ahí a escuchar también el podcast de Elsie Reyes. Algo más que tenga en el tintero. Sí, fíjense que sí, tengo una idea de Carlos Monsiváis en este libro que estoy leyendo, de Escenas de Pudor y Liviandad. Voy lento, pero voy seguro, por lo menos todos los días le agrego 4 o 5 hojitas. Pero yo creo que se los cuento en el próximo podcast. Va a estar interesante, por lo menos hay un debraye cósmico, ¿no? Soy Héctor Fragoso, gracias por escuchar este episodio de Suena la Palabra, El Caminante. Nos escuchamos en el próximo, ¿sale? Bye. Suena la Palabra está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5, México.